186. Cuando el alineamiento se produce, hay también un intercambio genético entre especies. El intercambio es general, antimateria y materia. Los genes de apariencia ambivalente se fusionan, dando resultados sorprendentes que muchas veces ni nosotros mismos llegamos a saber. Las especies se mezclan y los elementos se conjugan. La energía es eterna e indestructible, ella se adapta a cualquier circunstancia y evolución, es infinita, y hasta hoy en día, continúa sorprendiendo. La creación es lo más grande que una mente universal puede imaginar. La especie Ayapliana humana del planeta Tierra es especial. No queremos decir que las otras tengan menos importancia, ellas se desarrollaron de acuerdo con los cánones de evolución definidos por las fórmulas correctas de la creación. Ustedes también tenían grabadas en sus genes estas fórmulas, mas al distorsionarlas, crearon otros elementos nuevos, y con resultados inesperados. En la dimensión primaria, fueron solo 7 planetas que, al igual que la Tierra, degeneraron sus elementos, y cuya energía se distorsionó. En estos 7 planetas, la evolución se desarrolló similarmente debido a la semejanza y a los motivos de su distorsión. Estos planetas son considerados por el universo como la mayor escuela de aprendizaje, debido a la riqueza y contenido de infinitas fórmulas que se han ido creando según el desarrollo de las mismas. En estos planetas existe la energía negativa enferma. Esta energía no se encuentra en ningún otro lugar del universo, por eso estos planetas son procurados por otros planos y dimensiones para poder estudiar esta energía especial con el fin de comprenderla y curarla. Al igual que un virus, la energía negativa enferma, se autoprotege, y cuando nosotros creemos que está curada, surge otra vez, y con más fuerza que la anterior. Grandes maestros universales encarnan en estos planetas con la misión no solo de estudiarlos, sino también para aprender humildemente lo que ustedes tienen que enseñarles. Filósofos, científicos, investigadores, maestros espirituales, llegan de los confines del universo con el solo propósito de poder encarnar físicamente o mentalmente, para producir un intercambio de ayuda mutua. Ellos ayudan con su sabiduría, y ustedes con el conocimiento de su plano. Cuando decimos que estos planetas son las mejores escuelas del universo, estamos hablando seriamente. A pesar de que ustedes se subestiman y no se consideran así, son una especie especial y única. Mientras nosotros nos formamos según las fórmulas universales y somos lo que somos, ustedes deformaron las fórmulas, las volvieron a construir y no lo hicieron según los cánones universales, sino según sus propias experiencias y vivencias. Reformularon el principio único al origen del pensamiento y lo adaptaron consecuentemente a una realidad que ustedes crearon por convicción propia y no por una grabación universal. Por eso son únicos, porque son una especie que resurgió con una fuerza increíble. La Fórmula 1 había olvidado su origen en la distorsión, había desaparecido en las profundidades del pensamiento inicial. Los elementos se encontraban totalmente inmersos, casi en la nada, y de la nada ustedes resurgieron. La dinámica conceptual se reformuló y, al hacerlo, ustedes crearon sus propios pensamientos y a sí mismos. Algo parecido aconteció con los mundos regulares. Los 7 planetas son Alfa Nova, Aviares, Crión, Antares, Averón, Sirius y Tierra. Pertenecen a la dimensión primaria y están distribuidos en diferentes constelaciones, como Alfa Centauri, Orión, Virgo, Pléyades, Libra. No todos están en la misma graduación, unos están muy adelantados y otros menos. La evolución de estos planetas sigue el cauce trazado. Son ayaplianos humanos, hermanos de una misma especie, y todos tienen en forma general, el